Hazte mecenas de Terror y Nada Más por solo 1,99 al mes. Disfruta nuestras ficciones sonoras meses antes y accede a contenidos exclusivos. Pulsa ahora a apoyar en nuestro podcast. Más vueltas que le daba, me pareció una locura impensable meses atrás haberme convertido de la noche a la mañana en el nuevo director del legado Lovecraft. La misión encomendada, proteger al cosmos y a la Tierra de las fuerzas extraterrestres hostiles que tras su conquista pretendían sembrar el terror y la sinrazón en todas ellas, exigía una responsabilidad brutal y unos nervios de acero. Cualquier ser humano habría huido sin mirar atrás ante la asfixiante presión de tal empresa y el horror y el sufrimiento que con total seguridad conllevaría asumirla y ejecutarla. Sin embargo, por algún motivo en estos momentos me siento seguro de mí mismo, preparado para todo lo que pueda sucedernos por desquiciado, extraordinario o antinatural que pudiera ser. Si analizo reflexivamente mi interior, noto un equilibrio y una claridad de intención inexpugnables que contrastan de forma radical con el desconcierto y el miedo que me dominaban tan solo unos meses atrás. Me encuentro en una situación de paz mental tan abrumadora que el recuerdo de esa criatura infernal y su concilio diabólico, lejos de inquietarme, solo confirma la certeza de su derrota. Es como si los efectos nocivos de su esencia, de su mirada oscura y acechante, ya no tuvieran ninguna consecuencia en mí. Es extraño sentirse así tras meses de angustia y terror continuados, y me pregunto qué ha cambiado tanto en mí para no temer ni a la muerte misma. Aún así, hay varios factores determinantes en mi regreso a las filas del legado Lovecraft, con más fuerza y convicción en nuestro éxito en una misión tan complicada y compleja. Por un lado, la confianza depositada en mí por nuestro benefactor Wilfred para dirigir la institución precisamente en este momento, no solo me enorgullecía, sino que lejos de amedrentarme, me inspiraba y me impulsaba con vigor hacia la gran batalla cósmica que se avecinaba contra ese ser oscuro y sus secuaces. Tú, Mario, con la ayuda de tus fieles amigos, Pablo y Greta, debes liderar la nueva generación del legado Lovecraft. Confío plenamente en ti y en tus capacidades para dicha tarea. Lo demostrasteis con creces en Innsmouth. No creo, honestamente, que haya otro grupo de exploración en la institución que hubiera soportado todas las penalidades abominables que sufristeis y hubiera salido indemne de ellas, con la cordura intacta. No puedo olvidarme de mi hermano de sangre, Pablo, amigo y fiel colaborador en el pasado, y sin duda enorme apoyo en los tiempos oscuros que se aproximan. ¡Ay! ¡Anda, Mario! ¡Déjame dormir un poquito más! ¡Tenemos que salir ya! ¡Vamos! ¡Mira que eres aguafiestas! ¡Vamos, Pablo! ¡Voy! ¿Quién me iba a decir hace unos años, con lo testarudo e inflexible que siempre he sido con lo romántico, que ahora esta mujer increíble no solo sería mi mejor amiga, sino también mi orgullosa esposa? Greta, sabes que me cuesta la vida hacer esto, pero, querida, ¿quieres casarte conmigo? ¿Pero qué dices? Madre mía, qué ilusión. Pues claro que quiero. Estaba deseando que me lo pidieras. Mi Indiana Jones cósmico. Sin ellos dos, enfrentar el tenebroso e incierto futuro que se avecina sería simplemente imposible. Y a pesar de todo, ha sido una suerte contar en nuestras filas con una última incorporación, un aliado cósmico tan inesperado como importante por su identidad y por sus capacidades especiales más allá de lo humano, que nos permitirá enfrentar las batallas y la guerra total contra el caos y la destrucción del hechicero sin rostro, sus consejeros diabólicos y sus secuaces sedientos de sangre con muchas más garantías de éxito. Una cosa más, Grafolvet. Dime. ¿Quién eras en nuestro planeta? Veo que tu intuición sigue a pleno rendimiento, Mario. Eso es una gran noticia para todos. Entonces eres... Todo está a punto de estallar. De hecho, el grupo de élite formado durante mi ausencia por Patrick Fandrop y sus demás miembros ya se dirige hacia nuestras infraestructuras submarinas en el Pacífico, la Nexus 45, para indagar en lo que a todas luces parece ser el primer ataque estratégico de las fuerzas del mal en su objetivo de debilitar a la institución que represento y conquistar nuestro planeta, para continuar con el resto del universo. Aunque no se lo vamos a poner fácil. Legado Lovecraft, tercera temporada, El Elegido. Capítulo 1. Una nueva esperanza. Y ahora, sentado tras la mesa de mi nuevo despacho, reflexiono y me preparo para la batalla. No deja de maravillarme cómo hemos llegado hasta aquí, mis amigos y yo, de una forma tan fortuita y a la vez tan aparentemente calculada, sabiendo lo que sé hoy. Recuerdo con claridad la noche en la que entramos por primera vez en contacto con lo inconcebible. El aburrimiento, la llamada del inspector González, un nuevo caso rodeado de ciertos elementos que presagiaban que aquel no era otro asesinato más que resolver. Las piedras, el aparente ritual satánico y aquel libro diabólico, el Necronomicon, encontrado en la escena del crimen. Ciertamente era un ejemplar de aspecto monstruoso, curtido en piel humana estirada más allá de sus límites sobre la portada y la contraportada. El interior no resultaba más agradable. Muy al contrario. Los espantosos rituales, experiencias y descripciones monstruosas de lugares y criaturas inconcebibles estaban escritos no con un tinte rojizo, sino con sangre humana. Nos repugnó su tacto y su aspecto, y aún así lo custodiamos celosamente, pues intuíamos que aquel ejemplar no era común ni corriente. Este libro, por llamarlo de alguna manera, es detestable. No te lo discutiré, Greta, pero está claro que forma parte de algo más grande de lo que imaginamos. Bueno, de momento no le perdamos de vista. Creo que podría ser importante a lo largo de nuestras actuales investigaciones. ¡Qué remedio! Reconozco que, desde el punto de vista arqueológico, esa especie de enciclopedia del oscuro y lo macabro levanta poderosamente mi interés. Bien, pues está decidido. Lo guardaremos. Se lo comunicaré al inspector González inmediatamente. Finalmente, tras descubrir que se trataba de uno de los grimorios mágicos más poderosos y perversos existentes, fue depositado en los archivos del legado Lovecraft. Mientras investigábamos sobre todo ello, tuvimos la certeza de que tanto el extraño libro como aquellos lugares y criaturas pesadillescos confluían en un punto común: los relatos de terror de un famoso escritor de épocas pasadas, Howard Phillips Lovecraft, que por otra parte parecía haber fallecido hacía décadas de forma misteriosa. Ni Greta, ni Pablo, ni yo éramos capaces de concebir ni por un momento que todas las abominaciones, entornos malditos y sucesos espantosos que fuimos encontrando durante nuestra investigación podrían ser reales. Y sin embargo lo eran. Ya lo creo que lo eran. No tardamos en recibir una misteriosa llamada que nos emplazaba a un caserón a las afueras de Madrid para compartir con nosotros información importante sobre lo que estábamos viviendo en esos días. Fue así como conocimos al que ahora es un gran amigo, Wilfred, entonces líder del legado Lovecraft. Él mismo nos explicó su extraño aspecto, semejante al de los batracios o los peces. Su estado, propio de lo que supimos se llamaban profundos, secuaces de las deidades cósmicas Dagón y Cthulhu, no era muy avanzado, de ahí que fuera aún más humano que criatura. Nos relató cómo escapó de Innsmouth durante la actuación policial que en aquel pueblo costero estadounidense se desarrolló años atrás, y cómo fundó Legado Lovecraft para luchar contra las fuerzas malignas que acechan la Tierra desde tiempos inmemoriales, siempre en la sombra, sin afectar el devenir rutinario de la humanidad. Sin duda, el entramado mundial que había levantado durante años era digno de admiración, el mismo que hoy comienzo a liderar yo. También nos habló de ese autor, Lovecraft, que hoy sabemos fue asesinado a sangre fría porque sabía demasiado sobre ellos, sobre sus mundos y sobre las criaturas, los lugares malditos y los sucesos que provocaron y provocan aún la ponzoña que esparcen sin descanso por el cosmos. Sus cuentos escondían la realidad que él mismo había vivido, o bien transcribían detalladamente experiencias sufridas por otros seres humanos. Era una advertencia disfrazada de ficción, una forma de informar al mundo del peligro que lo acechaba, pero sin poder hacerlo claramente, pues unos lo tacharían de demente y otros intentarían localizarlo y destruirlo para callar su voz. La primera prueba viviente de que todo aquello era tan real como la vida misma nos llegó con nuestro encuentro inesperado con los chupadores, criaturas informes capaces de adoptar cualquier forma que previamente hubieran devorado por completo. Por suerte salimos indemnes del envite y convencidos de que todo aquello no era una broma ni un relato fantásticamente vívido de ese tal Lovecraft, sino información absolutamente verídica que tratábamos de asimilar a marchas forzadas. ¡Ven, Mario, escóndete! ¿Qué demonios es esa cosa? No tengo la menor idea, pero debemos hacer algo de inmediato. Fíjate, Mario, ese esperpento diabólico está tomando la forma de Wilfred. Dios, es una locura. Y sin embargo está sucediendo ante nuestros ojos. Mira, Mario, ¿no es ese Wilfred? Diría que sí. Está vivo. Pero, ¿qué pretende? Tras derrotar a esa criatura, Wilfred nos contó todo sobre esos chupadores y sobre la extraña daga con la que lo había destruido. Cualquier otro habría cedido a la locura al vivir todo aquello. Muchos son de hecho los que han acabado así ante hechos tan escabrosos y deleznables, tan horribles como inexplicables. Otros habrían puesto tierra de por medio, siguiendo su vida como si nada, ignorando lo monstruoso que se cierne sobre sus cabezas. Ya se sabe, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero no nosotros. Nosotros estábamos hechos de otra pasta. Lo tomamos como un reto, como la experiencia de nuestras vidas, como la oportunidad que andábamos buscando y que nunca llegaba. Nos unimos al legado Lovecraft sin dudarlo, y pronto llegó nuestro primer destino, nuestra primera área de investigación, la infame Innsmouth. Legado Lovecraft poseía equipos distribuidos en zonas clave, lugares donde la ponzoña y la malignidad de esos extraterrestres habían dejado una huella indeleble. Fue el caso de Innsmouth, donde se había detectado cierta actividad que merecía nuestra atención. En Newburyport, nuestro primer destino, y siguiendo el viaje narrado por Lovecraft en las sombras sobre Innsmouth, empezamos a localizar emplazamientos, objetos y personajes que daban credibilidad absoluta a dicho relato. Sí, Mario. Todo cuadra con el cuento. Las calles, las instituciones, todo. Pues parece que Wilfred no nos engañaba. Lovecraft lo escribió todo para advertirnos. Pero si todo aquí, en Newburyport, es real, entonces... Entonces Innsmouth y los escabrosos eventos que allí ocurrieron hace años también deben serlo. Bien, pronto lo sabremos, chicos. Vamos. Sí, aún dudábamos en aquellos momentos. Nos resistíamos a creer que lo imposible era posible. Todas las dudas se disiparon de un plumazo al localizar el autobús destartalado y abandonado que hacía la ruta Newburyport-Innsmouth en tiempos pasados, y al contemplar tan real como Madrid, Barcelona o Málaga, el legendario pueblo costero en todo su tétrico y diabólico esplendor. Sin embargo, aquello fue solo un atisbo de lo que nos esperaba, pues Wilfred se vio muy afectado al visualizar a través de nuestras tablets la enorme fortaleza de granito negro localizada donde debía situarse una de las iglesias en las que antaño se desarrollaban rituales y sacrificios en nombre de Dagón. Fue nuestro primer contacto real con la malignidad inconmensurable del hechicero sin rostro, pues aquella era su morada en ese pueblo de espantoso recuerdo. Pero eso no debería estar ahí. ¿Cómo puede ser? ¿Qué ocurre, Wilfred? Nada. Solo que ese edificio de granito negro que estamos viendo, no lo recuerdo. ¿Cómo? ¿Estás seguro? Por supuesto. Allí solo había... Recorrimos el pueblo como pudimos, encontrándonos con criaturas amorfas, extrañas y en algunos casos hostiles. Visitamos lugares clave como el Hotel Gilman en absoluta ruina. Observamos la refinería March, donde antaño Obed March gestionaba los resultados de sus sucios y diabólicos negocios con los profundos, joyas de un valor incalculable. Pero todo se le fue de las manos, y lo viví desgraciadamente a través de mis escabrosas y fortuitas visiones del pasado, que ahora sé por qué, o más bien por quién fueron provocadas. Conocí a Obed March, y contemplé sus rituales, sus sacrificios humanos a los profundos a cambio de joyas y poder en el arrecife del diablo, y cómo el propio pueblo cayó en la más absoluta degradación, incluso mezclándose la genética de humanos y profundos. De aquella unión antinatural, surgieron criaturas monstruosas que permanecían en Innsmouth hasta que su propia evolución aberrante los empujaba a regresar al mar para vivir por siempre como profundos. Fueron momentos de indescriptible terror, en los que mis propios amigos pensaron que me estaba volviendo loco. Hasta yo lo pensé seriamente, pero nada nos había preparado para lo que vino después en la fortaleza de granito negro. Allí descubrimos que un grupo de insensatos de origen ruso eran el motivo por el que se había detectado un movimiento en el pueblo. Murieron todos, suponemos, intentando controlar fuerzas incomprensibles que pocos pueden comprender y mucho menos dominar. Y casi morimos nosotros también. Mientras Pablo y Greta luchaban en lo alto de la fortaleza contra hordas de profundos, contra la deidad ciega conocida como Azathoth y contra la entidad marina Dagón, y salían victoriosos tras blandir la daga ancestral que nos había facilitado el propio Wilfred, yo me enfrentaba cara a cara al hechicero sin rostro y a su concilio diabólico en su fortaleza en el confín del universo, en Chatlocrateras. ¿Para qué me has traído aquí? ¿Qué quieres de mí? No quiero ni recordar aquel lugar infesto, fuera de toda lógica geométrica o natural, hogar del más poderoso y temible ser que el cosmos haya conocido jamás, que se preparaba para la conquista final de todo lo que consideraba suyo. Aún tiemblo solo de recordarlo. Aquella experiencia me rompió en mil pedazos. Aunque logré sobrevivir al encuentro, decidí abandonar el legado Lovecraft por el bien de todos, pidiendo a Wilfred que guardara celosamente mis motivos reales para hacerlo. En ese momento era un arma a merced de ese siniestro ser. Hice lo que debía hacer y no me arrepiento. Descubrí, tras consultar diversos grimorios antiguos, incluido el Necronomicon, que ese hechicero sin rostro, tiempo atrás, se hizo llamar Klaas Rahanki, un ser humano que dedicó años de su existencia a recopilar, investigar y asimilar todo lo referente a hechicería y artes oscuras a su alcance. Cuando tuvo suficiente poder y la Tierra dejó de bastarle, viajó por el ancho cosmos mediante el arte ancestral de los primordiales, capaz de modificar el espacio-tiempo y llegar a sus destinos estelares en cuestión de segundos. Cuando eso tampoco le bastó, desafió a las deidades exteriores y a los propios primigenios, venciéndolos y convirtiéndolos en sus esclavos eternos. Reinó durante eras en el cosmos con mano de hierro, hasta que lograron aprisionarlo en Charlocrateras, en su fortaleza, bajo el sello de los dioses. Para lograrlo, fue necesario el poder combinado de todas esas deidades extraterrestres y la intervención de un hechicero de identidad desconocida, tan poderoso como su rival diabólico, que selló la puerta de salida. Pero ahora está libre de nuevo, preparándose para la reconquista de lo que cree que le pertenece legítimamente: todo el universo. Nadie ha podido explicar quién ha sido capaz de destruir el sello que lo aprisionaba, con qué objetivo, o cómo ese alguien ha podido hacer añicos el hechizo que solo aquel mago y sus monstruosos aliados cósmicos conocían. Pero eso ya no importa. Lovecraft, tercera temporada, El Elegido, con Antonio Reverte como Mario, Miguel Ángel Pulido como Pablo, Elena Rubio como Greta, Mariano Bascón como Crafoltet, Jordi Armisen como Wilfred, Olga Paraíso como Marcia y Juan Carlos Albarracín Corman como líder del culto de la lengua sangrienta. Dirección y montaje sonoro, Antonio Reverte. Mezcla y masterización, Miguel Ángel Pulido. Créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más.